Estamos a punto de conocernos mejor, porque volar hoy es el día, al fin puedo sentirte, deseo la pura verdad. No necesito de un genio, cantar es mi luz, ilumina tu voz y seamos el sol, una estrella de mar, de mar. No viajes por el desierto, no hay trenes ni subtes por qué buscar. Un abrazo sea mejor que un par de miradas y el resto olvidar. Llenos de guerra en el norte, no hay nada, es por el oeste, horizontes, ya nos encontramos en el mismo andar. Estamos a punto de conocernos mejor, porque volar hoy es el día, al fin puedo sentirte, deseo la pura verdad. No necesito de un genio, cantar es mi luz, ilumina tu voz y seamos el sol, una estrella de mejor.